Sintonía de consumo, nos quedamos ya en esta recta final de la tarde hablando de consumo y respondiendo, en este caso, nuestro amigo Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, a todas esas consultas que tú nos puedes enviar. El número de WhatsApp siempre habilitado, 607-488-775. También las líneas telefónicas, te las recuerdo, 2004-2155. Y como digo, pues cada jueves aproximadamente hasta ahora, Jesús Yesa se pasa por la sintonía de Radio Brique, 97.6 de la FM, para dar respuesta. Jesús Yesa, muy buenas tardes, bienvenido una semana más. Hola, buenas tardes, gracias, encantado de estar con vosotros. Pues vamos allá sin más preámbulos, vamos con hasta cinco consultas que tenemos previstas para hoy. La primera de ellas: pago las facturas de la luz, dice, en ventanilla. La empresa me exige el pago de una factura que todavía no me ha enviado, amenazándome con cortarme el suministro. ¿Estoy obligada a pagar la factura sin haberla comprobado previamente? Por supuesto que no, porque una de las obligaciones que tiene que cumplir la empresa, no las empresas de la luz, todas las empresas, es enviar al consumidor la factura. Además, si el consumidor no dice lo contrario, el envío tiene que ser en formato papel al domicilio de que tenga establecido en el contrato. Por lo tanto, en este caso, obviamente, mientras que no le envíe la factura, no está obligado a pagarlo. Pero debe de tener la precaución este consumidor de dejar constancia de ello, es decir, dejar constancia de que no paga esa factura, no porque no quiera pagarla, sino porque la empresa está incumpliendo con la obligación que tiene de enviarle previamente la factura para que pueda comprobarla, mediante la presentación de una reclamación ante la empresa. Porque si por desgracia simple y llanamente se limita a no pagar, pues la empresa puede presuponer, y de hecho así lo va a hacer, de que no está pagando porque no le da su real gana, y por lo tanto puede iniciar el procedimiento de interrupción del suministro. Por lo tanto, que presente una reclamación, que exija que le envíen esa factura, y con la presentación de esa reclamación, de esta manera va a dejar constancia y va a evitar que la empresa pueda iniciar ese procedimiento de corte de suministro. Uh-huh. Vamos allá con la segunda. Dice: acabo de someter mi coche a la ITV. En el ticket se me cobra 4 euros de tasa de circulación, la cual pago además, dice, todos los años al ayuntamiento. La pregunta es si es legal que la ITV cobre este impuesto. Jesús. No, en este caso esto es una confusión. Se trata de una tasa que tiene establecida la Junta de Andalucía por la realización, aparte de por lo que es el servicio de la ITV, nos cobran esa tasa. Creo recordar que la tasa está vinculada, no sé si a un tema medioambiental, pero no tiene nada que ver con lo que él se está refiriendo, que es el impuesto de vehículos de tracción mecánica que cobran los ayuntamientos. Es decir, se está hablando de dos impuestos diferentes: uno, el que tenemos que pagar, el que este consumidor, al igual que todos los propietarios de vehículos, tienen que pagarle anualmente a su ayuntamiento, y repito, esa tasa, que es una tasa establecida por la Junta de Andalucía, por decirlo de alguna manera, es un impuesto, un cargo diferente, y por lo tanto no tiene nada que ver con lo que se conoce como el impuesto de circulación, que, repito, se le paga al ayuntamiento, tal y como el propio oyente nos comenta en su consulta. Igual hay un error a la hora de dejarlo escrito en el concepto, ¿no?, en el ticket. No, en el concepto creo recordar, obviamente no lo tengo por delante, pero creo recordar que queda, vamos, incluso que aparece la referencia legal de donde está establecida esa tasa, y estoy hablando de memoria, que me permite el oyente si me equivoco. Uh-huh. Con lo cual incluso se puede comprobar que no tiene nada que ver, repito, con el IVTM, que es lo que le pagamos, el impuesto de vehículo de tracción mecánica, que es lo que le pagamos al ayuntamiento anualmente, y repito, son dos impuestos diferentes. Vale, pues vamos con la siguiente. Debido a un retraso, nos dice un oyente, en un vuelo París-Madrid, perdí el enlace de Madrid a Jerez. La compañía se hizo cargo de las comidas, del alojamiento y de los nuevos billetes para el día siguiente, pero quiere saber este oyente, Jesús, si tiene derecho a alguna compensación. Imagino que indemnización por daño y demás. Pues con independencia de la reunión, si obviamente tendríamos que conocer con qué retraso llegó al destino, porque si llegó con un retraso superior a 2 horas, repito, aparte de pagarle los billetes, en este caso sería el daño y prestarle la asistencia, también dice la ley, que entiendo que es por lo que nos pregunta el oyente, que tiene derecho a una compensación. En este caso sería una compensación de 250 euros por pasajero. Repito, siempre que el retraso sea superior a 3 horas, es decir, que haya llegado a su destino con más de 3 horas, con 3 horas de retraso, repito, a la hora en la que tenía prevista la llegada final de ese vuelo, pues tiene derecho a esa compensación económica de 250 euros por pasajero. Insisto, cuando se produce el retraso, salvo que el retraso no tenga ese horario superior o esa duración sea superior a dos horas, tenemos derecho a los daños y perjuicios. En este caso ya le han pagado el perjuicio, que era unos billetes de avión que no pudo utilizar. Pasaría lo mismo si hubiera tenido que, si hubiera perdido unos billetes de tren, o si hubiera perdido, por ejemplo, la entrada a un espectáculo que fuera el motivo del viaje. Nos tienen que dar la asistencia, es decir, nos tienen que dar lo que es la comida y en su caso el alojamiento. Entiendo yo que en este caso, si le dieron alojamiento, es que obviamente el retraso fue superior a 3 horas y por lo tanto tuvo que pasar la noche. Y el tercer derecho que tenemos es a que se nos compense, que es a esa compensación económica de 250 euros que no se la han pagado y que, como ya hemos indicado en otras consultas anteriores sobre el transporte aéreo, la recomendación de que desde Facua que le damos a este oyente es que interponga la reclamación, porque por desgracia, si está esperando que debiera de hacer así, pero le aseguro que no va a ser así, de que la empresa cumpla, que sabe perfectamente esto que yo estoy indicando, lo sabe y mejor que yo, pues debiera inmediatamente de abonarle esa compensación, pero obviamente por desgracia no es así. Y la aerolínea, la empresa de transporte aéreo, nos obliga a los usuarios a presentarle una reclamación y exigirle que nos pague esa compensación, porque si no, no hay manera de que nos la pague. Uh-huh. O sea, ¿y esta reclamación dónde la tenemos que presentar? ¿Allí en el mismo aeropuerto? Directamente a la aerolínea. La aerolínea tiene 30 días para contestar a nuestra reclamación, al domicilio social de la aerolínea, por ejemplo, por correo electrónico certificado y con acuse de recibo. Una vez que le hayamos presentado la reclamación, la aerolínea dispone de 30 días para contestar. Lo más habitual también, por desgracia, es que la aerolínea directamente no conteste, y además, en los casos en los que contestan, pues hablarán, le darán literatura a la respuesta a la reclamación, porque, pues, como se suele decir, el papel lo aguanta todo, y darán las excusas más variopintas para decir que no tienen obligación de pagar esa compensación. Pero en cualquier caso, lo que tienen que saber este oyente y cualquier otro que nos esté escuchando que se pueda ver en esta misma situación es que primero se presenta la reclamación a la aerolínea, esperamos los 30 días o a que recibir respuesta de la empresa denegándonos al abono, pagando esa compensación. Y el segundo paso sería elevar esa reclamación al organismo competente en nuestro país para resolver este tipo de reclamaciones, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es un organismo que depende del Ministerio de Fomento. ¿Agencia, perdón? Ese organismo, perdón. ¿Me ha dicho la Agencia Estatal? De Seguridad Aérea. Uh-huh. Es un organismo que depende actualmente del Ministerio de Movilidad, perdón, no del Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento estaba hasta la última reestructuración del gobierno, ahora sí. Depende del Ministerio de Movilidad, y es el organismo que en nuestro país pues tiene competencia para resolver pues precisamente este tipo de cuestiones, cuando se produce cancelaciones, cuando se produce overbooking o cuando se produce retraso y las compañías no quieren cumplir con las obligaciones que tienen con los usuarios, pues este organismo es el encargado de resolver esas reclamaciones y de instar a la aerolínea que me pague la compensación. Aquellos que sean socios de nuestra organización, pues obviamente que se pongan inmediatamente en contacto con nuestro servicio jurídico para que estas gestiones las hagamos en su representación. Bueno, pues ya sabe este oyente que le queda todavía un largo periplo, ¿no?, de reclamaciones, con este periodo de 30 días de reclamación que tiene la aerolínea para responder a nuestra reclamación, y luego pues tener que elevarlo a esa Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Vamos con la cuarta. Jesús, dice una persona: vivo de alquiler y la finca en la que se encuentra la vivienda, van a realizarse obras de conservación. Quisiera saber si por este motivo el propietario puede elevar el importe del alquiler. No puede elevarlo porque obviamente una de las obligaciones que tiene el propietario de la vivienda, una de las obligaciones que tiene el arrendador, es de que la vivienda se conserve en condiciones de habitabilidad, que la vivienda sirva para el uso convenido, es decir, para que el oyente que no hace la consulta pues pueda tener la misma su residencia habitual y permanente. Por lo tanto, si tiene que realizar obras de conservación, no está haciendo otra cosa que cumpliendo con su obligación. El inquilino, el oyente, tendrá que soportar la realización de esa obra de conservación, salvo que las mismas puedan demorarse hasta la finalización del contrato de arrendamiento. Si no, tendrá que aguantarse con las molestias de esa obra de conservación, pero eso no puede suponer que una vez terminada la obra de conservación me pueda decir el propietario: mira, como ahora la vivienda está mucho mejor que cuando yo te la alquilé, como yo he tenido que invertir en la conservación de esta vivienda no sé cuántos miles de euros, pues tú me vas a pagar, te voy a subir la vivienda, el alquiler, lo que tú me pagas todos los meses de renta, te lo voy a subir en un porcentaje, ¿no? Eso es completa y absolutamente ilegal. Lo que sí está claro que cuando finalice el contrato, pues obviamente, pero eso es un derecho que tiene el arrendador en todo caso, es decir, que no está ni para nada vinculado a la obra de conservación que haya hecho en la finca, pues, le podrá poner una renta nueva y, bueno, y el inquilino, por desgracia, si no quiere pagar el alquiler, pues, el importe que el propietario le pida por este nuevo contrato de alquiler, pues en este caso tendrá que buscarse otro alojamiento. Uh-huh. Por tanto, si cumple, sí podemos o sí podrá el arrendador renegociar ese importe. Pero esto es importante. No se trata de renegociar, se trata de un contrato nuevo. O sea, el arrendador tiene la potestad, pero no porque haga obra. O sea, la obra de conservación la tiene que hacer así, igual que si hace una obra de mejora. Es decir, que la obra no es necesaria, pero él entiende conveniente, pues voy a cambiar, por ejemplo, la instalación eléctrica, voy a cambiar las tuberías, y si el inquilino lo admite, porque obviamente le queda un tiempo para disfrutarla y puede ser que le interese esa obra, que repito, no se añade conservación, tampoco puede subir la renta. Pero claro, lo que ocurre, el arrendador puede oponerse a la renovación del contrato. Sí. Es decir, que con un mes de antelación a la finalización le puede decir al inquilino, mire usted, he decidido no renovarle el contrato y por lo tanto en tal fecha tiene usted que abandonar la vivienda. Y ante eso, lo único que se puede negociar es la firma de un nuevo contrato. Es decir, ahí es el inquilino, el oyente en este caso, pues dispondrá de dos opciones. La primera opción es coger y abandonar la vivienda en el plazo establecido, uh-huh. O si quiere negociar, bueno, pues podrá negociar, pero ya estamos hablando de un contrato nuevo. Si un contrato nuevo, las condiciones son nuevas y la renta, lógicamente, pues puede ser igual, superior o inferior a la que venía pagando hasta ese momento. Pues claro que sí, la que se acuerde entre ambas partes. Pues vamos con la última consulta, Jesús. Está relacionada con la electricidad. Endesa se ha negado a facilitarme el bono social, dice un oyente, que quisiera saber cómo y ante qué organismo puede denunciarlo. Pues precisamente un organismo a que prácticamente hacemos referencia toda la semana, porque es el organismo competente. Cuando hablamos de que hay que denunciar a la empresa, que hay que denunciar a la empresa, pues casi siempre decimos que cuando hablamos de denunciar a una empresa que incumple con la normativa de consumo, que vulnera los derechos que tenemos reconocidos los consumidores, estamos haciendo referencia a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, porque la competencia para sancionar a las empresas en materia de consumo le corresponde a la Administración Autonómica, le corresponde a la Junta de Andalucía. Pues bien, este organismo también tiene atribuido la competencia para resolver las reclamaciones sobre el bono social, es decir, para cuando un usuario se encuentra en la situación que nos está comentando el oyente, es decir, le solicita a la empresa de electricidad que le aplique el bono social, cumple los requisitos que marca la ley para poder acceder a este bono social y la empresa directamente no atiende esa petición o le dice, por los motivos que sea, que no le va a conceder ese bono social, pues tiene que presentar la reclamación ante esta Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, que será el que obviamente analizará si el usuario cumple realmente con los requisitos y que, por lo tanto, lo que le está diciendo la empresa no está justificado. Y si le da la razón al usuario, la empresa tendrá que aplicarle el bono social, pero lo bueno en este caso es que no se va a aplicar el bono social a partir de la fecha en la que la Junta de Andalucía le diga a este oyente que tiene derecho al bono social, sino que se aplicará con efecto retroactivo a la fecha en la que se presentó la solicitud. Es decir, que si finalmente este oyente presenta esta reclamación que le estamos diciendo y la Junta de Andalucía le da la razón, si presentó la solicitud ante la empresa, por un ejemplo, el 1 de octubre de este año, pues la empresa de electricidad le tendrá que aplicar con efecto retroactivo los efectos del bono social desde el 1 de octubre de este año y, por lo tanto, le tendrá que devolver el dinero que haya pagado por las facturas en las que, por la decisión de la empresa, no le aplicó los beneficios del bono social, que aprovechando que estamos hablando del bono social, creo que es importante recordar que es una ayuda a la que determinadas familias, dependiendo de que no superen unos determinados niveles de ingresos o de que tengan, por ejemplo, algunas condiciones, algunas características como el ser, tener la condición de familia numerosa, pueden solicitar acogerse a este beneficio, que le va a reportar el que poder disfrutar de un descuento como mínimo del 40% sobre el importe que vienen pagando por la factura de la luz. Es decir, es una ayuda importantísima. Es una ayuda, además, en la que recientemente, si no me falla la memoria, hace un mes y medio, dos meses, el gobierno cambió los requisitos que se pedían para poder ser beneficiario del bono social, abriendo todavía más la puerta que un mayor número de familias pudieran beneficiarse de esto. Y digo esto porque lo que se han es bajado los requisitos, sobre todo económicos, que se venían pidiendo hasta entonces para que una familia pudiera disfrutar del bono social, y por lo tanto aprovecho esta consulta para recomendar encarecidamente a todos los oyentes que revisen si tienen o no la posibilidad de solicitar en ese bono social, y en el caso de que lo tengan, pues que inmediatamente inicien las gestiones para solicitarlo. De todo esto damos cumplida cuenta, es decir, lo señalamos cuál es el proceso, cuáles son los requisitos en nuestra página web, con lo cual, visitando nuestra página web, repito, van a tener toda la información de cuáles son los requisitos que tienen que cumplir la familia y de cómo tienen que solicitar el bono social de electricidad. Uh-huh. Jesús, recordamos, si te parece, la página web y los números de teléfono o correo electrónico donde se puede contactar con Facua, si te parece. Pues empezando con la página web, muy sencillito, facua.org. El ORG viene de organización, facua.org. También se puede contactar con nosotros a través del teléfono 688-954-954, 688-954-954, o enviando un correo electrónico a la dirección cadiz@facua.org. Pues hoy te voy a dar las gracias por tu tiempo, por responder las consultas, Jesús, por hablarnos un poco más del bono social de Endesa, que a buen seguro pues le interesará más de un oyente, y también por recordarnos toda esta información de contacto. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, gracias, hasta la próxima semana, un abrazo. Todo un placer haber compartido estos momentos con vosotros.